Duérmase mi niño, duerma sin llorar y oiga lo que cantan las olas del mar. El mar es muy ancho, el mar es muy hondo. En el mar hay peces que se duermen pronto. El otro de costado y canta la sirena y su sirenita. Se duerme cantando como mi nenita. Nenes malos y amacan las olas y acaricia el viento para que los buenos se duerman contentos. Y bellas, y detrás de sus olas duermen las estrellas.